Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Noche, señores, bienvenidos una vez más a tu luna de fútbol, de política y del rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu grada popular y bajo la dirección de esta estación contamos con el licenciado Juan Contreras, en la coordinación general con la compañera Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica con el compañero Fran León, en la coordinación de producción y contenido con José Pérez, en los controles haciendo desastre cada día más, el pana del pulga, y bueno, en la producción y locución de este espacio, el monaguillo rebelde, Javier Xavier, quien te habla, Richard Alexander. Empezamos con un tema de Inspector, una de las mejores bandas del ska mexicano. Bueno, y reivindicando uno de los clásicos del ska. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de esta tu 94.7 FM al son del 23, desde los espacios de encuentro en la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra, quien lo que es la parroquia 23 de enero. Una vez más, grada popular al aire todos los lunes de 8 a 10 de la noche o hasta que el pana de Izarra nos deje. Vamos a ir monitoreando allá a ver si nos lanza un micro informativo del día de hoy. Y entonces, una vez más, grada popular trayéndole la noticia de que todos los otros medios callan. Nosotros reivindicamos la información de los pueblos, la que nos tapa estos noticieros que escuchamos a diario, vemos a diario a través de nuestros receptores, a través de las TV, a través de la radio, y también toda la basura que nos lanzan por las redes sociales. Recuerde que las redes sociales son importantes, pero no son la vida real, señores. Así que pónganse las pilas y salgan a batallar por esta revolución que nos está dando una mejor forma de vivir. Grada Popular tiene sus espacios de contacto, los cuales tenemos teléfono de cabina 0212-830-2819, es el teléfono de cabina para tus denuncias, tus aportes, tus críticas hacia nuestro programa, hacia nuestras informaciones, lo que quiera refutarlo, tiene los espacios libres para que tú veas que de verdad este medio está abierto a toda la comunidad. Y también recordándoles que Grada Popular tiene su blog, gradapopular.tk, ahí consigue todos nuestros puntos de contacto. Ahí está nuestro correo, nuestras redes sociales, para que así puedas comunicarte con nosotros. También te queremos invitar a que visites la página de la coordinadora Simón Bolívar, en tanto a coordinadora.simonbolívar.org. Ahí, bueno, podrás encontrar un poco de trabajo político que llevamos como organización y como colectivo, y cómo ponemos nuestro granito de arena dentro de lo que es esta revolución y este proceso de cambio que estamos viviendo actualmente. Pero ¿sabes qué es curioso? Que nos encontramos una nota por ahí temprano, leyendo ahí algunas cosas, es que los paraísos fiscales, esas islas donde el banquero esconde todo el dinero que nos roba, las fortunas o los ingresos de esas islas han aumentado en un 70%, mientras que el hijo del obrero, el hijo del campesino, el hijo del estudiante sigue siendo marginado, sigue siendo torturado, sigue habiendo una profunda crisis en toda Europa que se hace sentir cada vez más y más fuerte. Vemos que los banqueros, que los de siempre, parece que han puesto en remojo su fortuna, y bueno, de alguna otra manera esto está yendo floreciendo. Es una muestra más de la profunda crisis o del profundo desprecio que sienten muchos por ahí, que dicen hablar de reivindicar al pueblo cuando son portavoces o son representantes de esos gobiernos que salvan al banquero y le dan la espalda a los pueblos, a los explotados. Como claro, contrariamente a lo que pasa en este proceso revolucionario, ya en estos 13, 14 años de gobierno de la revolución, se vio una de esas crisis financiera, y bueno, afortunadamente el Estado venezolano, en vez de darle dinero a estos sinvergüenzas de corbata blanca que son compinches de los que gobernaron antes y los que gobiernan en Europa, esto me imagino que viene del saqueo constante que hay en Europa, sí, de los bancos que supuestamente ha quebrado y lo que ha pasado también en los Estados Unidos. Eso es, bueno, es un robo, eso es cóbrate y date el vuelto tú mismo, ¿no? Es un robo entre los banqueros y los gobiernos de hoy en día a nivel de las derechas internacionales. A cambio, en el proceso revolucionario, hace escasamente creo que 2 años, el gobierno bolivariano decidió darle por el matar la culebra por la cabeza y darle el dinero a los ahorristas y no a los banqueros, que son unos sinvergüenzas que todo el tiempo hacen este tipo de cosas, como los paraísos fiscales, que son estas algunos gobiernos o islas en el Caribe o en otras partes de Europa donde no llega supuestamente el brazo de la justicia. No, y aparte que, que los ingresos de estos paraísos fiscales han aumentado es una muestra fehaciente de lo que siempre hemos venido resaltando acá, de estos gobiernos que no le interesa al pueblo, estos gobiernos que no le interesa al hijo de María, al hijo de Pedro, sino que bueno, solo les interesa el dinero y bueno, van en aumento. Mira, vamos a invitar de una vez a todos nuestros escuchas de esta grada popular y de nuestra radio Al Son del 23 al foro que se va a realizar este jueves 26 de julio en el Teatro San Martín. Este foro se llamará o se expondrá, es el siguiente, ¿no? Elecciones, Independencia y Defensa Popular. Los ponentes: Juan Contreras, diputado de la Asamblea Nacional y dirigente de la coordinadora Simón Bolívar; Ernesto Villegas, director de Diario Ciudad Caracas; Rosana Odreman, de militante del Corredor Noreste. Este Teatro San Martín, como ya la mayoría debe saber, queda en la avenida del mismo nombre, cruzando con el Puente 9 de Diciembre, donde antiguamente estaba la Lotería de Caracas. La hora, 4 de la tarde. Así que este jueves 26 asiste a este foro llamado Elecciones, Independencia y Defensa Popular. Hablando de defensa popular, este mismo 26 de julio a las 9 de la mañana el Movimiento Popular está convocando una marcha que va a partir desde Plaza Venezuela en respaldo a nuestro presidente. Y bueno, es una muestra de que el pueblo, que las bases, está con Chávez, que se la está jugando por esta revolución. Y bueno, llamamos a todos esos compañeros y compañeras a que se empiecen a reunir este 26 de julio en las adyacencias de Plaza Venezuela para mostrarle un respaldo fuerte a este proceso de cambio que estamos viviendo. ¿Quién convoca? No, convoca a diferentes expresiones del Movimiento Popular. Ok, excelente. Vamos a empezar con esta grada popular, con noticias de, como siempre, del exterior. La mayoría de las veces hablamos y también resaltamos aquí lo que pasa en varios países del mundo, donde se está reprimiendo a los pueblos, donde desgraciadamente se crean guerras para tumbar gobiernos, como lo que está ocurriendo hoy en día en nuestra hermana República Siria Árabe. Y ese descaro que tienen los gobiernos internacionales, los poderosos del mundo, para crear y financiar todas esas guerrillas, toda esa oposición apátrida que paga a esta gente que vive de la muerte, ¿no? La gente, estos mercenarios que no les importan la vida de nadie y crean atentados contra niños, niñas y mujeres para justificar una intervención internacional. Yo veo con mucha preocupación lo que ocurre en Siria, porque no, yo me veo en el espejo. Venezuela se tiene que ver reflejada en ese ataque, no solo mediático. No, aparte que el mediático lo de menos, porque tú sales a desmentir todo el tiempo y sales. Hoy en día tenemos varias noticias sobre Siria. Están hablando de que Siria, que el gobierno sirio tiene armas de destrucción masiva. No, armas de destrucción masiva no. En este caso sería armas de gas y todas estas cuestiones. Armas químicas, exactamente. Armas químicas, y que la va a utilizar contra el pueblo. Y eso no es así. El gobierno sirio salió aclarando muchas cosas el día de hoy. Ya sabemos que hace escaso 5 o 6 días los rebeldes o estos sucios que están intentando tumbar el gobierno de Siria lamentablemente asesinaron al ministro de la defensa de Siria, un duro golpe para el gobierno de Siria. Pero muchos gobiernos del mundo, sobre todo Rusia, China y Venezuela, están apoyando a Bashar al-Assad, el presidente de Siria, y no, los gobiernos del mundo no debemos permitir este tipo de abusos. Y obviamente siguen también los ataques contra los niños palestinos, siguen algunas uniones de los medios públicos de la UNASUR, muy importante esto, porque una nota que cargamos aquí el día de hoy, un poquito haciéndole así un repaso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre todo de Siria, Vamos a hablar un poquito de la soberanía tecnológica, sobre el libre, sobre lo que nos quieren imponer esa compañía del tipo de cuatro pepas, el más multimillonario del mundo. Bill Gates. El señor, sí, la ratica de Bill Gates. Y vamos a recomendarles también que visiten la nueva versión de mundolibertario.org, la cual, como ya ustedes saben, es un espacio para la difusión de la cultura libertaria anticapitalista. Ahí pueden conseguir fanzines, es decir, revistas de movimiento popular, organizaciones, música de todo tipo. Ahí pueden escuchar sobre todo noticias, videos, y ahí también está Grado Popular, por supuesto. Grado Popular marcando ahí su pauta, dándose a conocer lo que ocurre aquí en Venezuela y a nivel mundial a través del internet y nuestro grupo en Facebook. Hemos entrado en varias páginas web donde nos han recibido y donde nos están retransmitiendo este programa, a veces, bueno, con algunos detalles, como siempre, ¿no? No nos da tiempo de subir el audio, la conexión a internet, como sufrí 20 días que CanTV no te pone el teléfono. Hablando de eso de CanTV. Gracias CanTV, por fin me paraste. Hablando de CanTV. Y sobre todo gracias a Ciudad Caracas, que por un mensaje de texto, señores, en el periódico Ciudad Caracas, fue que CanTV, después de 20 días que estaba sin teléfono ni internet, fue que me llamó alguien, se apiadó. Ay, señor, usted puso una denuncia. Yo le dije, no, yo no puse una denuncia, yo solo mandé un mensaje de texto. Así que actívate con estos mismos medios nuestros, como Ciudad Caracas, Correo Orinoco y sobre todo Radio Al Son de 23, Alba Ciudad. Vamos a darle duro a ese poco de burócratas que están detrás de un escritorio, que te hacen un reportaje. Tú le preguntas, mire, pero ¿cuál es el número de reportaje? No, aquí no hacemos eso. ¿Cómo que no hacemos eso? Tiene que dar un número de reportaje para yo saber que yo llamé y yo volví a llamar y fastidiar, ¿no? Y 20 días para que te ponga un teléfono y calcula tú. Bueno, gracias a Ciudad Caracas. Y la próxima vez que pase, bueno, no voy a esperar 48 horas. Voy a empezar a hacer una guerra mediática de mi parte por todos los medios nuestros, para ver si por fin CanTV se mueve un poquito más. No, es que tiene que ser así, porque si no nos quedamos en el aparato. Lo de CanTV ya hay que tenerlo con mucho ojo y con mucho cuidado, ya que así como a ti se te cayó la conexión, porque supuestamente un autobús, un paso, bueno, de hecho pasó por donde hay un autobús, debe ser del Progreso. Una gandola de alto calibre. Alto calibre, ese es el Progreso, y sí, se llevó todos los cables. En donde yo vivo también pasó lo mismo, y es más o menos retirado donde tú vives. Y pasó primero, en las cuadras de atrás, y después pasó en en la cuadra de adelante. Entonces me parece como muy casual esto que venga el autobús, el autobús mágico vaya pasando por toda la ciudad. ¿Será el autobús Progreso que pasó por ahí? Entonces, y vino a echarnos vaina con todos los cables. La vaina. Entonces yo creo que eso es un poco de la guerra que se nos viene ahora, y se va a seguir intensificando, porque sin miedo de ser alarmista o dejar algo en el tintero, para mí me parece un saboteo claro de lo que está pasando, porque no es caso. Uno puede entender que le pase a una persona, le pase dos veces, tres, pero ya muchos compañeros han presentado: no tengo internet, pasó una gandola y se llevó los cables. Ah, disculpa, no tengo internet, pasó una gandola, ya más de dos veces, es casualidad. Hay que ponerle ojo, porque las facturas te la cobran igualita, y pues lo que pueden estar buscando es que el mismo pueblo se moleste por alguna tontería como esta. Entonces es necesario que poner el ojo, señores, porque en estos pequeños detalles, es como dicen por ahí, está el diablo, y en esos pequeños detalles que sufrimos diariamente puede estar parte de la campaña de la oposición para este 7 de octubre, de crear un descontento y, bueno, llamará la atención o algo por el estilo. Sí, bueno, si se los dice el pastor, eso es verdad, es verdad, es verdad. Vamos a un nuevo tema musical en esta turada popular, volvemos en unos instantes. Ya, Pulga, montate en la mesa y baila. Thank you. Ajá, baila pulguita, baila. Menea la colita. Esto es Grada Popular, reivindicando una vez más la música urbana, esa música subversiva. Que bueno, que no escuches en ningún otro lugar, solo acá en la 94.7 FM, al son del 23. Ese tema se llama Venezuela. Venezuela de NTN. Y hablando de Venezuela, tenemos que recordar que el día de mañana se cumplen 229 años del natalicio del grande de nuestra patria, el crap, como decimos nosotros, nuestro padre Simón. Y bueno, en motivo a eso, nosotros acá, yo creo que cualquier palabra para hablar de Bolívar, creo que queda súper corta, pero lo vamos a intentar, diciendo que Bolívar hoy es esa Latinoamérica que se levanta entre los escombros de la dictadura, que se levanta entre los escombros de la democracia neoliberal y sigue luchando para avanzar un mañana. Bolívar es esa cuenca minera en Asturias resistiendo ante los recortes económicos del miserable y grandísimo hijo de Franco de Rajoy. Bolívar está en Grecia, señores, en las revueltas populares. Y Bolívar también está en Colombia, en la resistencia de los indígenas en Cauca. Porque también tenemos que resaltar esa masacre, en todo sentido de la palabra, que se está viviendo en el gobierno actualmente, en el gobierno de nuestro queridísimo hermano del alma, Juan Manuel Santos. Entonces acá, Bolívar es la resistencia, Bolívar es lucha y Bolívar es la esperanza de los pueblos que vienen. Ese es mi concepto sobre él. Y bueno, gracias a ese hombre que hace 229 años nació, hoy por hoy tenemos un sueño, tenemos algo por qué luchar y tenemos una herencia para dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Bolívar vive, la lucha sigue, señor. Sí, hay que decir también que mañana se va a presentar una fotografía digital de lo que sería lo más parecido al rostro de Simón Bolívar, gracias a las investigaciones que se han llevado a través de su exhumación y la averiguación sobre su real muerte, si fue un asesinato, si fue, porque se habla de que se murió por tuberculosis. Hay varias versiones, ya el comandante jefe en cadenas y varias informaciones nos ha dado un adelanto. El día de ayer dijo que iba a presentar este 24 de julio, como se sabe, una fotografía digital del rostro de Simón Bolívar. Esto es gracias a la tecnología que se ha llevado, esto ha tenido ya casi 2 años en proceso, aparte de las investigaciones que se han hecho. Y bueno, mañana tendremos esa primicia, ¿ves? Y hablando de y aparte que mañana se celebra la batalla del lago de Maracaibo, ¿no? También lo que es el día de la Marina, pues se podría llamar. Hablando también de lo que es la solidaridad, como ternura de los pueblos, el día de mañana más de 24 o más de 100 países a nivel mundial, sí. eso, se van a reunir en solidaridad a Venezuela y en honor a Bolívar. Es un poco ese fuego bolivariano que se expande a todas las latitudes y bueno, va reuniendo los corazones del pueblo. Y qué bonito que hoy por hoy podamos hablar de un hombre como él, más allá de la satanización que se ha vivido y que a pesar de los siglos, a pesar de los años y los años, este hombre y sus ideales siguen tan vivo como aquel entonces. Sí, bueno, vamos a darle un poquito más de información a esta reunión, la cual, sí, como dijo Richard, más de 100 ciudades se reunirán o harán una jornada especial, como se acordó el 6 de julio pasado en el foro de Sao Paulo que se realizó en Caracas. Al respecto, este mismo lunes, Darío Vivas, el diputado Darío Vivas, integrante de la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que esto es una demostración de articulación entre los diversos grupos sociales y los partidos de izquierda del mundo para mostrar el apoyo que sienten hacia la revolución bolivariana. Esto lo dijo en el programa A Toda Venezuela, que se transmite en Venezuela de Televisión. Y entre otras cosas, ratificó que el proceso revolucionario de Venezuela es reconocido en el mundo como democrático, de impulso a la participación de los pueblos. Esto habrá ofrendas florales, conferencias, mítines, ruedas de prensa, foros políticos con movimientos sociales, conversatorios con militantes del PSUV e integrantes del Gran Polo Patriótico. Eso será parte de la agenda que se realizará este martes 24 en varios países obviamente, más que todo de América y Europa. México, Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos, Colombia, Cuba, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Reino Unido, Francia, Italia, España, Alemania, Rusia y Bélgica son algunas naciones que han anunciado actividades para esta jornada denominada Chávez, tu victoria será nuestra victoria. Esto forma parte como de la resolución del Foro de Sao Paulo para combatir la campaña de descrédito hacia Venezuela. Descrédito es desinformación, exacto, propaganda sucia que nos tienen todos los días a través de los medios de comunicación, no solo en Venezuela sino a nivel mundial, y la cual es impulsada por todos los medios de la derecha internacional y para la alerta de la comunicación pública mundial sobre el plan de la ultraderecha que pretende desconocer los resultados de las elecciones presidenciales de este próximo octubre. El nombre del evento surgió a propósito del mensaje que enviara el exmandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, al presidente Chávez en la clausura del Foro de Sao Paulo. Gracias, compañero, por todo lo que has hecho por América Latina. Tu victoria será nuestra victoria. Ese fue el mensaje que Lula nos dio hace escaso un mes, ¿no? El foro social de Sao Paulo que se realizó en Caracas. Así que pónganse las pilas y actívense. Lula, un ejemplo de dignidad y rebeldía, un sindicalista que se hizo pueblo. Ahí también tenemos que decir, como dicen los hermanos del movimiento continental bolivariano, que es la hora de derrotar el conformismo, es la hora de derrotar la apatía y entrar en una contraofensiva antiimperialista para así vencer todas esas fuerzas contrarrevolucionarias que se van alzando en contra no solamente del proceso bolivariano que se vive hoy por hoy, sino en los procesos de cambio que están viviendo a nivel internacional, a nivel mundial, porque tenemos que impedir a todas costas que vuelva a pasar otro Honduras, es decir, que vuelva a pasar otro Paraguay, que salgan los mismos de siempre con la ambigüedad que les caracteriza a creer que la realpolitik va a acomodar todo cuando sabemos que no va a cambiar nada. Ya ha pasado, paréntesis, ya ha pasado más de un mes de lo de Paraguay y ya se olvidó el tema. Entonces tenemos que ir avanzando con paso indoblegable, tenemos que ir pasando, avanzando cada vez con más determinación, porque este 7 de octubre, señores, no solamente se juega, como bien lo resaltaba la palabra Javier con las palabras que estaba diciendo, el futuro de Venezuela, sino se puede jugar también el futuro de Latinoamérica. Y para cerrar un poco el tema de Bolívar, una vez escuché a alguien decir esta frase que creo que me marcó, por más gay que esto suene, pero es así, que decir lo siguiente: preferimos morir, correr con la misma suerte que corrió Bolívar antes que traicionar sus sueños. Entonces el llamado, señores, es a tomar conciencia, a tomar partido y a hacernos políticamente cada vez más consecuentes con el discurso y con nuestras acciones. Mira, tanto es así de esta guerra mediática que parece que vamos a tener que combatirla, pero bueno, no solo con las redes sociales, sino también con murales, con foros, porque a la hora del té, como ya lo dije hace dos lunes, cuando haya una invasión o cuando esta gente se le ocurre volver a hacer un 11 de abril, ellos no solo nos van a bloquear el internet, ellos estamos hablando de los que controlan el internet a nivel mundial, que son los estadounidenses. Porque si ellos les da la gana, todos los servidores que tenemos están en ahí. Estados Unidos. ¿Qué pasa? Somos vulnerables. También somos vulnerables por lo que yo también diría, lo que es la tecnología celular. Porque aparte de que ellos pueden instalar en nuestras costas venezolanas un par de barcos, como lo hicieron el 11 de abril, para desviar las comunicaciones o bloquearlas, obviamente también lo pueden hacer una serie de tecnologías que nos van a desviar la información, nos van a desviar nuestras comunicaciones. ¿De qué manera? Bueno, ya tu celular ese día no va a tener cobertura. Ya tu teléfono alámbrico, tu teléfono normal CAN TV, quizás no sirva. ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese punto de vista? Bueno, la organización popular tiene que estar al mando de la comunicación. ¿Qué nos queda? Bueno, nos quedan las paredes, nos quedan los volantes, los periódicos comunitarios que podamos hacer, aunque sea en una hoja carta, donde informemos lo más importante y cómo está luchando el pueblo sirio, cómo está luchando el pueblo y de Irak todavía. Hoy en día hay una guerra de guerrillas en Irak. afortunadamente el pueblo, los pueblos árabes son dignos y no se dejan pisotear por estos perros imperialistas. Y ya lo vimos con la visita de Hillary Clinton a Egipto, donde le lanzaron, dijo básicamente, le lanzaron aparte zapatos y le estaban recordando a la señorita, a la grandísima loca que la crió. No, ¿cómo se llama? Una secretaria de Clinton, ¿vale? No me acuerdo ni tal nombre. Ah, ya, Mónica Lewinsky. Le estaban gritando, Mónica, Mónica. Te podrás imaginar si esa mujer escuchaba eso. Lo cierto del caso es que, bueno, tenemos que ponernos las pilas. Ya vamos a hablar de por qué me entro en este tema. Bueno, porque los descarados de las potencias mundiales y los países arrastrados, algunos países arrastrados árabes, como que tienen reyes y todavía no lo han tumbado, como por ejemplo Qatar, que es un país petrolero también, y un país que realmente era como la Guayana Esequiba de Irak, fue separada porque ahí hay full petróleo. Es un poco lo que quisieron hacer. ¿Qué pasa? Que los combates que se hacen en Siria, o que nos presentan por televisión muchos de estos medios de desinformación internacional, como BBC Mundo, Fox News y todas esas porquerías que y CNN en español sobre todo, son grabados en Qatar. Es decir, todo es una cuestión hollywoodense. Claro. Como lo que pasó una vez con la plaza de Libia, la famosa plaza de Gaddafi. Hay una plaza en Gaddafi donde se demostró, a través de algunos detallitos que ellos no se dieron cuenta, como algunas palmeras y algunos símbolos que hay en unos arcos que hay en la plaza. Bueno, esto también lo están repitiendo ahora en Qatar, donde se están preparando los decorados que imitan las plazas y edificios gubernamentales de Damasco, Alepo y la Cataquia, según denuncia la agencia de noticias siria Sana. Sí, bueno. La guerra informativa en el conflicto sirio se refuerza cada día más y se hace más creativa, entre comillas, obviamente, aseguró la agencia siria Sana. Se trata del segundo intento del gobierno de Qatar de organizar los rodajes, es decir, las grabaciones de reportajes falsos, cuyo objetivo es imponer a los telespectadores a su propia visión de los acontecimientos en Siria. Previamente se informó que en varios barrios de Damasco, es decir, la capital de Siria, aparecieron rebeldes disfrazados de militares que se hacían pasar por soldados del régimen. Planean cometer crímenes en Damasco y culpar al gobierno de Siria, así lo informó la agencia de noticias Sana el pasado jueves, ¿no? Así que bueno, para que usted vea hasta dónde pueden llegar esta gentuza, esta gente. Como los que nos vendieron igualito aquí el 11 de abril, mírelo, ahí están los pistoleros de Puente Yaguno disparando a la multitud, todos los muertos son de ellos. No, eran francotiradores establecidos para crear los muertos. A las pruebas me remito. Un corresponsal de CNN en español acá en Caracas grabó en la casa de uno de los más sucios de la televisión venezolana, el señor Napoleón Bravo, grabaron un mensaje militar diciendo que ya había no sé cuántos muertos, cuando esa grabación ni lo que ocurría en Puerto Yaguno estaba pasando. Sí, bueno, es una muestra. Eso lo hemos visto en los miles, las cientos de veces que no lo han pasado, hasta casi que en cadena nacional, para que nos demos cuenta que, como dice Walter Martínez todos los días, hay dos realidades, la realidad, o sea, lo que vivimos, y la realidad virtual. ¿Usted ve cuál prefiere? ¿No? Sí, bueno, eso yo creo que ellos pusieron en práctica esa tesis que dejó bien escrita su papi Hedel, de eso de repite, sí, sí. Repite mil veces una mentira y se va a convertir en verdad. Pero bueno, Richard se refiere al ministro de propaganda de ese ser que existió en la historia y que no queremos nombrarlo, pero es un enano así con bigote en el medio. Como Chaplin. Pero y era loco, era un... Pero no era Chaplin. Y no era muy amable tampoco. Bueno, el cuento es que es un poco de lo que es crear pánico a nivel internacional, a nivel mundial, es satanizar esos procesos de cambio que está viviendo en Libia. Y bueno, ya lo que pasó acá, lo que pasó en Libia, no en Siria, lo que pasó en Libia, lo que pasó en muchos otros lugares, parten de ahí, de primero de una base mediática, de luego es que llega la acción como para justificar el hecho, ya con películas y cosas así, te van preparando y para que la gente le parezca normal que esté muriendo gente. Y esté muriendo gente. Por eso que yo digo, como siempre, que se metan al niño con pijamas en raya por la nariz o por donde le quepa. Porque ¿dónde están las películas que hablen del genocidio palestino provocado por los israelíes? ¿Dónde están las películas de las cientos de masacres y de ocupaciones que han hecho los judíos en el Sahara y otros lugares del Medio Oriente? ¿Dónde están? Entonces, por eso que, aunque suene pedante y feo, su lista de Schindler la pueden agarrar y bueno, tú sabes lo que pueden hacer con ella. Pero lo cierto es que eso es parte de la guerra de cuarta generación. El cine norteamericano nos hizo ver normal la masacre, nos hizo ignorar por completo el caso Palestina. El financiamiento es totalmente sionista. Entonces, eso es el teatro de esas dos realidades que hablaba Javier, citando el camarada Duarte Martínez, unas dos realidades que tenemos que enfrentar nosotros diario, y solo con la lectura, solo con el trabajo en equipo y el trabajo y el compromiso individual que tengamos cada uno de nosotros con el colectivo, es que vamos a poder superar esas barreras mediáticas que nos van creando, claro, alrededor. Y ya basta de caer en ese juego de que tú le preguntas a una persona cuando te habla de cierta cuestión, mira, no, eso yo lo vi en televisión. No te crea todo lo que diga la televisión. No veas televisión, televisión. De las cosas que están pasando, que lo tomé ahorita muy por encima, pero justo ahora, en el Valle del Cauca, en Colombia, se está viviendo una resistencia bastante digna y admirable por parte de los indígenas colombianos. Una resistencia que no es resaltada por los medios de comunicación masivos. Bueno, de eso vamos a hablar en el próximo corte. Vamos a continuar con el descaro que está hablando Estados Unidos y haciendo Estados Unidos en Siria. Hasta su propio periódico le echan la grama, el New York Times le echa la grama seca completica. Y bueno, vamos a un nuevo corte musical porque no se nos cambien de emisora. Esto es Al Son del 23, la 94.7 FM, y estás escuchando Grada Popular. Ya volvemos. Así que pulga, desvístete y dale play, pues. Yes, this is that new style, you know, for the 96 and beyond. Je te condamne à mourir comme une vermine. Come on. Toi, grande dame, toi, politique et ton hymne. Je voudrais que tu crèves et que ton corps pourrisse. Quant aux émanations de ta putréfaction, je les ferai flamber pour qu'il n'en reste rien. Yes. Je voudrais que tu crèves et que rien ne persiste. Ni photo souvenir, ni souvenir aucun. Que le coquin t'emporte et qu'il t'emporte loin. Je te condamne à mourir comme une vermine. Toi, grande dame, toi, politique et ton hymne. Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines. De toi émane le rouge de l'hémoglobine. Je voudrais que tu crèves dans des souffrances infâmes. Que les doigts du vilain arrachent enfin ta flamme. Yeah, politics is madness. Je voudrais que tu crèves en demandant pardon. Tiré par les pieds, par tous les démons. Ils t'entraînent avec eux dans ton absolution. Yes, you will see that day, you know. Je te condamne à mourir comme une vermine. Come. Toi, grande dame, toi, politique et ton hymne. Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines. De toi émane la tristesse de nos comptines. Politique use drugs. Politique use bombs. Politique use torpedoes. Politique use blood. Why, my friend, it's an evidence. Politique is violence. Je voudrais que tu crèves, voir ton dernier soupir. Yes. Et que ton dernier souffle éteigne ma douleur. Plus jamais je ne souffre. Plus jamais je ne pleure. Je ne pleure. condamne à mourir comme une vermine. Politique, toi grande dame, la politique est ton hymne. Politique, car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines. Politique, de toi émane le rouge de l'hémoglobine. Politique, car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines. Politique, de toi émane la tristesse de nos combines. Politique, yes, I know on the posse out there knows what the sister's talking about. Yeah. Can't say me never did I want you. Oh Lord, me tell you. Ajá, ajá, pregrada popular, un poco de Manu Chao con sus amigos. Aquí, bueno, hablando un poquito de esto, esto y lo otro y la desinformación mediática. Y continuando con lo que era el tema de esta cosita que nos viene de las agencias internacionales, esta nota que dice lo siguiente: Estados Unidos asesora a rebeldes sirios, qué raro, ¿no? Sí. Para acelerar el cambio de gobierno. Los altos cargos estadounidenses señalan que Washington podría estar proveyendo datos de inteligencia, al igual que algunos equipos especiales de comunicación, para mejorar la eficacia de combate de los grupos armados de la oposición siria contra el ejército del país árabe. Ellos lo dicen y lo cuentan como si fuera normal decir que la injerencia es normal a nivel mundial y es democrático financiar a grupos opositores para decirles dónde está el armamento, dónde están los fusiles, dónde está la pólvora, dónde están los tanques, para con el mismo armamento que le dieron los invasores bombardear y debilitar al gobierno sirio. Eso es como porque dice, sabe que Siria está preparada para la invasión, claro. No es primera vez que a Siria le hacen esta vaina. Los mismos sionistas quieren entrar a Siria, claro, y quieren entrar a Irán. Por los recursos naturales que ya hay. Por supuesto. Continuando con la nota, de acuerdo a una información en el periódico de New York Times, la Casa Blanca buscaba fomentar los recientes éxitos militares y estrategias del Ejército Libre Sirio. Ahora llaman Ejército Libre Sirio. Ejército de Liberación, que hace que bueno, sandinos y ellos. Ay Dios. Que se adjudica la... ¡Qué cara dura esta gente! Que se adjudica la auditoría del reciente atentado contra los altos cargos militares sirios que acabó con la vida de varios funcionarios claves cercanos al presidente Bashar al-Assad, incluyendo su cuñado, lo que yo dije en el comienzo del programa. Sin embargo, estas mismas fuentes norteamericanas aseguraron que los Estados Unidos no están suministrando armas a las redes, a los rebeldes, y que son la gente de Arabia Saudita, ¿verdad? Turquía y Qatar, mira cómo se echan la mano. Cómo se excusan diciendo, no, nosotros no, pero sí nuestros amigos de Arabia Saudita, Turquía y Qatar. Los que están financiando la actividad armada de la oposición. El experto del Instituto de Washington para la Política de Medio Oriente, Andrew Tablet, aseguró que en el rotativo estadounidense, es decir, el New York Times, que estamos asistiendo a un derrumbe controlado del régimen de al-Assad, reconociendo que, como en cualquier derrumbe controlado, algo puede fallar. Ah, pero es que llevan 3 meses en esta vaina. Claro que le ha fallado muchas cosas. Claro. El primer ministro israelí, ahí viene la joyita, Benjamín Netanyahu, declaró este lunes que el gobierno israelí había empezado a discutir los planes de contingencia para ser aplicados en caso de que se produzca un cambio de gobierno en Siria. ¿Qué tal? Bueno, están preparados ya. No vamos a seguir leyendo porque todo lo demás es más porquería, es más injerencia de estos gobiernos arrastrados y sus imperios. Y obviamente nosotros nos oponemos a todo. Venezuela en sí completamente se opone a estos cambios a la fuerza. Bashar al-Assad está en el poder porque así el gobierno sirio lo decidió. ¿Cómo? Y no hay por qué estar financiando a la oposición y armada. No. En dado caso que eso ocurriera aquí en Venezuela, porque nos vemos en ese mismo espejo, debemos, primero yo no creo que la oposición no tenga lo que le hace falta en los pantalones para hacerlo. Segundo, lo han hecho. Así. Segundo, sí pueden hacerlo financiando a ese poco de mercenarios para paracos y demás que hay en toda nuestra Centroamérica y sobre todo al lado en nuestro vecino país. Pero yo creo que Venezuela está preparada para cualquier contingencia. No solamente eso, ¿te acuerdas de aquella vez que estuvimos hablando del caso de Paraguay? Y por ahí se me planteaba, o sea, estaba diciendo la necesidad de crear un ejército popular a nivel continental para evitar que sigan pasando cosas como la de Paraguay. Entonces, bueno, en Cabo de la Rep, el día siguiente pusieron un artículo bastante interesante sobre el mismo punto que estaba tratando yo. Y en ese artículo se hablaba de que es intangible para la resistencia y para que los procesos de cambio en nuestra América Latina se sigan floreciendo, sigan avanzando la creación de dicho ejército, porque no podemos seguir dependiendo de nosotros mismos. Ya lo decía Bolívar, solo unidos vamos a poder concretar esa tarea que tenemos pendiente con nuestro libertador y con todos esos compañeros y compañeras que han dejado la vida a lo largo de todo este camino. Entonces, más allá de que vayan a pensar las grandes potencias que acá estamos armando un ejército para X, qué sé yo, nosotros acá tenemos que tener conciencia de que tienen que ser tenemos que tener un ente que defiende no solamente con palabras y papeles la soberanía de todos los territorios que poco a poco se han ido liberando del capitalismo, como es Venezuela, como es Argentina, como es Bolivia, como es Ecuador, más allá de las contradicciones que se viven en dichos procesos. Entonces, como diría Galeano, ¿no? Obviamente lo van a poner como injerencia, lo van a poner como creación de terrorismo, qué sé yo, pero bueno, Galeano diría en este caso que cuando los países grandes ejercen la soberanía sobre su territorio, ahí le llaman democracia, y cuando los países chicos lo hacen, ahí sí se lo llaman terrorismo. Entonces, yo creo que acá, igual que en Siria, hay que buscar una manera de, no es por ser guerrerista ni mucho menos, pero tenemos que seguir el ejemplo de hombres como Sandino, que se cumplió la semana pasada, el miércoles, se cumplió 33 años de la revolución nicaragüense. Tenemos que seguir el ejemplo de esos hombres y de esas mujeres, porque la revolución seria no se hizo a sangre y a fuego y a bala. Claro, lo importante y lo necesario en este caso sería la milicia, ¿no? La milicia popular, pero donde milicia, casi todo el pueblo venezolano, en su mayoría, más del 60%, debería estar preparado, no solo para manejar un armamento, sino también para manejar un medio de comunicación, para ser multiplicador de la comunicación popular, para que no nos agarren desprevenidos. Así mismo, y yo creo que eso que tú dices de la milicia es tan necesario hoy en día, porque de alguna u otra manera se puede ir fomentando ese hombre nuevo del que nos habló el Che, no solamente que maneje las armas, sino que maneje también las armas de la lengua, de la conciencia, y así poder fomentar que se puedan manejar en distintos ámbitos de la vida revolucionaria, que es necesario que se haga, porque hoy por hoy en el periodo de crisis que vive el capitalismo, de ese lobo herido que anda caminando por ahí, es cuando las cosas están más peligrosas para nosotros, especialmente para países como el venezolano, países que son ricos en recursos naturales, donde obviamente están puestos los ojos de todas las transnacionales que no van a dudar dos veces para llenarnos de paramilitares, para masacrar a nuestra gente y para humillar a toda a nuestros pueblos. Entonces, ahí entra lo que decía Fidel en un momento, de que la lucha armada no es un método que elijan los pueblos para conquistar el poder o para defender su proceso, sino es un método que los mismos opresores le han obligado a asumirlo a los pueblos para defenderse o para conquistar el poder. Palabras más, palabras menos, pero lo importante es que se entienda el mensaje que se está dando acá. Es que con nosotros tenemos que recoger o abrazar cualquier forma de lucha para poder garantizar la soberanía de este sueño que estamos construyendo granito a granito. Mira, una de las cosas que se realizó, ya que estamos hablando de guerra de cuarta generación y la organización de los pueblos para defendernos de todas estas mentiras mediáticas que nos tienen acostumbrados a diario todos estos medios de comunicación, es que el pasado viernes la unión de agencias de noticias llamada la ULAN se reunió el pasado viernes en La Paz. El organismo se reúne a las agencias de noticias de América Latina y el Caribe y el Caribe, realizó esta segunda reunión del Consejo Ejecutivo en la capital de Bolivia, La Paz. La ministra de Comunicación boliviana, Amanda Dávila, calificó a los medios privados como vocerías políticas que tratan de frenar los procesos democráticos, participativos y revolucionarios. Instó a los medios estatales, es decir, a los creados por el mismo Estado, a asumir de manera franca y sincera el trabajo político, es decir, la defensa del proceso de los más pobres y las medidas que se toman. Por su parte, el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, el cual fue el anfitrión, explicó que la democratización parte de la constitución colectiva de la información pública a través de la apertura del Estado a la sociedad. El representante de la agencia guatemalteca de noticias, Oscar Ismatul, agregó que la democratización implica que los latinoamericanos conozcan la otra parte de la información. Nosotros como latinos debemos informar a los latinoamericanos sobre nuestro punto de vista y no dejar que agencias internacionales europeas o estadounidenses nos cuenten nuestra historia. Esto es muy importante, esto lo hemos dicho y uno casi que los eslogan de la Radio del Sur y la televisora Telesur. El vicepresidente de este organismo, lo que es la unión de estas emisoras o radios estatales latinoamericanas, el venezolano Freddy Fernández, ubicó el rol de la organización dentro del proceso de integración que lideran los bloques como la Unión de Naciones del Sur, la UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe, la CELAC, o el Mercado Común del Sur, el MERCOSUR. Dijo que este es el presidente de la Agencia Venezolana de Noticias, dijo que la tarea de la agencia estatal debe ir de la mano con el trabajo, el esfuerzo, con la lucha de nuestros pueblos para alcanzar sociedades más justas y más democráticas. Bueno, ahí esto es importante, esto es un gran paso que se está dando, que por fin nuestras radios latinoamericanas nos cuenten lo que ocurre en nuestra nación y no que vengan estas agencias internacionales a contarnos lo que le pasa a la gente del Cauca, lo que le pasa a los mineros en Perú, lo que le está pasando a la gente en Honduras, que ahorita mismo hay una huelga de médicos. Pero bueno, así es la vida y nosotros tenemos que defender la comunicación popular, la comunicación de todas las masas. Vamos a un nuevo corte musical. Vale, y volvemos con lo del Cauca, volvemos con más noticias aquí en Tu Grado Popular. Hermano, polvo y plomo viejo, la pistola en la mano, polvo y plomo viejo, con la pistola en la mano, por unas calles sin Oye, el pulgar está como calladito, está como serio hoy. Pólvora y plomo de la gente Radio Candela de Barquisimeto para el mundo. De Guadalandia. Su disco Un cuento sin pensarlo, que por cierto tiene un nuevo disco por ahí. Hay que resaltar que los panes de Axagua, una excelente banda también de por aquellos lados, Larense. Ah, Larense, no lo voy a decir. Sí, sí. Pero se montaron con Chávez, con guitarra y todo, a cantar la canción de la campaña que hemos puesto varias veces acá. Y bueno, estos panas, de alguna manera, un reconocimiento al fuerte trabajo que están llevando en esta guerra de cuarta, quinta y sexta generación de hoy en día. Esta guerra por ser libres, esta guerra por ser demócratas de verdad, ¿no? No es que se llene la boca que nada más dos partidos políticos son los que se reparten el poder. Eso pasa en casi todo el mundo. Hay que decir que en Venezuela hoy en día hay 9 candidatos, que obviamente 2 son los favoritos, se puede decir. Lo mismo ocurre en Estados favorito Unidos. Favorito hay uno. Sí, sí, favorito solo hay uno, eso es verdad. Ahí, así que jueguenle a ganador todos sus lochas. Sí. Lo si cierto quieres. El caso es que en otros países que la mediática nos tiene, nos ha vendido siempre de que en Estados Unidos nada más existen 2 partidos políticos, ¿no? Vaina que no es así, ¿no? Claro, ahora más. Todavía. Están los demócratas y los republicanos. El Partido Comunista, el Partido Socialista y muchos más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lo que ocurrió en México hace escasa 3 semanas también? Con López Obrador. Con López Obrador le volvieron a robar las elecciones. Otra y está vez. Demostrando que el señor Peña Nieto, la plaga esta del PRI, ¿no? Sí. Que gobernó a México por más de 50, 60 años. Violó las leyes electorales, hay que decirlo con todas las letras. Al repartir dinero a través de tarjetas prepagas y tarjetas telefónicas. Ah, lo mismo que quería hacer el filósofo del suyo con la tarjeta mi negra, pero no le dio chance. Exacto. Pero esto fue más descarado porque fue antes de las elecciones o el mismo día de las elecciones, repartiendo plata como loco. Es el fulano este, eso, y las leyes o el tribunal electoral mexicano, bien, gracias. Pues, porque ya todos sabemos para dónde tiran ellos. En México moriría el mismo comandante, tan cerca de Dios y pero tan cerca del diablo. Sí, eso lo dijo creo que Pancho Villa. Pero ah, bueno, ah, Pancho Villa también cumplía un aniversario más de su natalicio. El domingo, si mal no recuerdo. Bueno, Pancho Villa, ejemplo de vida, ejemplo de lucha, uno de esos hombres que queda plasmado en el corazón de los pueblos por su entrega y por su gallardía a la hora del combate. Viva Pancho Villa, carajo. Sí, señor. Vamos a hablar un poquito de lo que está ocurriendo en Colombia, que lo que los medios callan, ¿no? Lo que es la marcha patriótica que evalúa agudización del conflicto en el norte del Cauca. La marcha patriótica llegará este lunes, es decir, hoy, a la ciudad colombiana de Popayán, capital del Cauca, al oeste, para evaluar la agudización del conflicto social y armado que vive la región. También estudiarán las acciones de paz que han adelantado las organizaciones que conforman el movimiento. La corresponsal de Telesur en Colombia, Angie Camacho, viste dónde viene la noticia, ¿no? De una agencia nuestra, una agencia de verdad latinoamericana, reportó que la marcha patriótica transitará por las calles de Popayán en horas de la tarde para decirle a los indígenas de la región que no están solos en su lucha. En la marcha patriótica está la diversidad de Colombia. La idea de este sentido es estudiar cuál es la situación en materia de orden público, en materia de los indígenas y qué posiciones y soluciones podrían plantarse en una mesa de negociación. De acuerdo con los organismos del movimiento, organizaciones organizadores del movimiento, en la jornada estará presente la defensora de los derechos humanos y activista de colombianos y colombianos por la paz, Piedad Córdoba, la senadora Gloria Inés Ramírez y otros voceros nacionales. Según el cronograma de las actividades, cerca de las 5 de la tarde, el movimiento Marcha Patriótica ofrecerá una rueda de prensa. La Marcha Patriótica obviamente es un movimiento integrado por organizaciones populares, sociales, estudiantiles, sindicales, campesinos, indígenas, afrocolombianos o colombianas, de mujeres, de trabajadores, desempleados, jornaleros, vendedores ambulantes, entre otros miembros de la sociedad. se precisó que en la región los ciudadanos también están a la expectativa de la primera mesa de diálogo que se instalará el lunes con los delegados del gobierno y dirigentes indígenas del norte del Cauca. Se tiene un lugar en este medio de la marcha patriótica, que es la estigmatización y las amenazas que en las últimas horas se han agudizado contra los líderes indígenas y quienes están frente a la resistencia social. Han sido víctimas de amenazas y seguimientos ayer domingo cuando entregaban la caja negra del avión Super Tucano, el cual fue siniestrado el pasado 11 de julio, y le pedirán a las Naciones Unidas y a la Defensoría del Pueblo que no los dejen solos, sino que hagan acompañamiento a las comunidades que se le han puesto la cara a conflicto. Es decir, la gente o los líderes sociales tienen miedo de seguir en este proceso porque temen por su vida. Claro, no se vuelve a repetir otra vez la historia de la Unión Patriótica, y eso solo se puede hacer, como quien dice, bajo la tutela, que ese movimiento siga bajo la tutela del movimiento de los movimientos populares, valga la redundancia, a nivel internacional, porque al quedarse solo obviamente se lo van a raspar uno tras otro, usando términos coloquiales. Lo que está pasando ahí en el Valle del Cauca es que lo que ha pasado siempre, creo, en toda Colombia, y es el proceso que ha llevado a tantos compañeros colombianos a desplazarse a lo largo del mundo. Es esas capturas masivas, esa guerra por el pan, para quitarle al campesino el pan y la tierra, auspiciada por las transnacionales. Lo cierto acá es que los compañeros de la FARC-EP te llaman a todo el pueblo colombiano a sumar y unificar rebeldía y fuerza para que estos campesinos que están siendo hoy víctimas del poder democrático ejercido por Juan Manuel Santos no solamente se sientan solo a nivel de palabras, sino a nivel de batalla, que estén ahí codo a codo con esta gente, porque pasa exactamente igual que los mineros en Asturias, porque son los movimientos, parece irónico, que son esa gente que menos tiene, es la que nos está dando a nosotros hoy por hoy un ejemplo de gallardía y dignidad, y de que le sobran cojones, por no decir bolas, a la hora del combate. Porque definitivamente son ellos los que no tienen absolutamente nada que perder. En el caso de los mineros, ¿qué va a perder un hombre que baja todas las mañanas a un hoyo y sube casi que cuando ya el sol se ha ido, arriesgando su vida? ¿Qué va a perder? No tiene absolutamente nada a perder. ¿Qué va a perder un compañero campesino que ha vivido bajo la sombra del paramilitarismo casi toda su existencia? Absolutamente nada. Y de ellos es que tenemos que aprender. Dejar esos pequeños vicios, pequeños burgueses, valga la redundancia, que hoy por hoy nos arrebatan ese instinto natural al combate. Y bueno, estos compañeros solamente van a poder seguir resistiendo, estos compañeros van a poder seguir avanzando y van a poder plantar la cara al Estado, es con el respaldo del movimiento estudiantil colombiano, con el respaldo del movimiento obrero colombiano y los movimientos populares colombianos. No solamente en papeles ni nada, porque muy bonito, todo el mundo lanza comunicados y dice, mira que estamos con ustedes, no están solos, pero a la hora de quien da la cara son los indígenas, a la hora de recibir los trancazos son los indígenas, a la hora de poner los muertos son los indígenas, a la hora de los desaparecidos y los desplazados son los indígenas. Entonces el llamado que hacemos acá humildemente de tu grado popular es que se deje la doble moral que se ha popularizado tanto dentro de la izquierda, esa moralidad de doble moral, de discurso, estoy contigo pero estoy acá, ese es tu problema, eso es lo que se ha llevado, y se vaya más allá, y que sea los medios alternativos igual cojan la lucha de estos campesinos como banderas hoy en día, porque también nosotros desde acá es lo mucho que podemos hacer, es mantener a diario a la población venezolana y a los mismos colombianos que están acá informados sobre lo que está pasando en el Valle del Cauca. Igual pasa con Asturias. Bueno, si nosotros nos convertimos en espejo de lo que pasa ahí, esto va a caer en el olvido y van a seguir masacrando al pueblo y van a seguir torturando al pueblo. ¿Y qué pasó? ¿Aquí nadie pasó? ¿No hay culpables? Y todo se olvidó. Nadie sabe, nadie sabe. Eso, y fue horrible. Mira, otra noticia es que lamentablemente no la vas a escuchar en ningún otro medio de comunicación de la ultraderecha, como ya los antes mencionados. Es que la Organización de Naciones Unidas denuncia que Israel, qué raro, ¿no? Israel detiene y mantiene aislados a niños palestinos. ¿Qué te puedo decir que yo no sé? Ese órgano, es decir, la ONU, explicó que según los testimonios recogidos sobre el terreno, actualmente hay 192 niños palestinos detenidos por las autoridades israelíes. Imagínense, 192 niños, es casi la mitad de un colegio. Un colegio completo, y si vamos a las dimensiones de lo que es Palestina, puede ser que un barrio entero. Bueno, estos 192 niños palestinos detenidos por las autoridades israelíes, 39 de ellos menores de 16 años, el director del comité y embajador de Sri Lanka ante la ONU, Palika Konona, aseguró que el maltrato a los niños comienza desde el momento de su detención. Cuando los jóvenes son atados fuertemente y conducidos a los vehículos militares con los ojos vendados, los niños no reciben información sobre sus derechos, tampoco sobre su derecho a tener un abogado o a no autodiscriminarse. Al tiempo que apuntó que en el 63% de los casos los oficiales israelíes intentan presionar a los niños para que se conviertan en informantes, es decir, lo torturan. Asimismo, los niños palestinos detenidos se les niegan visitas familiares y el acceso a un representante legal y a la educación, y se le mantiene en celda de adultos e incluso se le llega a juzgar en tribunales militares con solo 12 añitos. Por lanzarle una piedra a un tanque que pesa como 40 toneladas, una cosa así. Calculen ustedes. Los miembros, un niño de 12 años, imagínense ustedes. Los miembros del comité que también dijeron que sentirse conmocionados tras conocer que en el torno al 12%... Eso lo tiras por el micro, papá. Al 12% de los niños prisioneros están en régimen de aislamiento, algo que según Konona es especialmente preocupante si se les tiene en cuenta que Israel arresta cada año entre 500 y 700 niños palestinos. Además de la situación de la detención de niños, el Comité de la ONU, Organización de Naciones Unidas, también censuró las demoliciones de viviendas palestinas por parte de Israel y la violencia de los israelíes contra los palestinos en general, así como el impacto económico del bloqueo israelí de Gaza para la población. ¿Qué les parece? Me parece que es un tercer mundo al revés, España. ¿Cómo vas a poner un niño preso? Porque ahí sí me rayó el tanque. 13 años preso, carajo. Es una muestra clara del despotismo y de esa demagogia que desatan los israelíes a nivel internacional, y sobre todo lo que es esa pequeña Palestina. Un poco como estuvimos hablando hace un par de semanas de aquel documental del miserable del tipo John Sistiaga, donde sale esta niña con la mirada perdida y diciendo: bueno, yo mataré a mis padres, ahora yo los voy a matar a ellos. Así de sencillo. Es un poco de lo que provoca con ese tipo de políticas represivas, especialmente los niños. Pero eso no solamente es eso. También te diría que es una política bien a lo nazi, porque hay que recordar que el principal objetivo de los nazis en la época del supuesto holocausto judío eran los niños, para que no siguiera habiendo más generaciones de israelíes. Ahora los mismos israelíes están haciendo con los niños palestinos exactamente lo mismo, quizás para que no haya más generaciones de palestinos y poder ocupar por completo esa tierra que obviamente no les pertenece, tierra que hoy por hoy respira resistencia, respira dignidad. Y por ende le vamos a recomendar un documental que se llama Muerte en Gaza, de un periodista de la BBC que fue asesinado ahí por los israelitas. Bueno, este documental te cuenta la historia de, más que todo, los niños, de cómo viven la guerra, de cómo viven su cotidianidad entre quizás volver a casa un día y el otro no, y el otro quizás no. Entonces, ese documental lo puedes conseguir en cualquier página de internet, montas en Google Muerte en Gaza y bueno, ahí sale, bastante conocido. De hecho, lo han pasado varias veces por TV, en televisión abierta acá en Venezuela. Y bueno, yo creo que es interesante porque los protagonistas de esta historia son los niños. Y bueno, nosotros tenemos que ver qué está pasando ahí, más que de la mano de la voz de esa inocencia que ha sido secuestrada durante esos 64 años de apartheid que ha vivido Palestina, nuestra Palestina a nivel general. Por ahí también tenemos que recomendar, que no habla de Palestina, pero sí habla del Medio Oriente, otra película que se llama Las Tortugas También Vuelan, hablan de Irak y sobre la invasión de Estados Unidos a Irak, de la muerte del líder Saddam Hussein, y también es un poco una historia de niños mutilados por la guerra, cómo hacen para sobrevivir entre la miseria, el dolor y el hambre. Esto también lo puedes conseguir en Google. Búsquenla por favor en audio original, no le den a traducción en español porque va a salir así como: su sistema ha detectado un virus. Entonces mejor que escuchar en su horario, su lenguaje original con sus subtítulos. Y bueno, yo creo que son películas, una es una película, otro es un documental, que los va a llevar bastante a la reflexión, los va a llevar bastante a ver más allá de lo que los medios de comunicación oficiales no les cuentan. Y bueno, que hoy acá estamos resaltando. Pero hablando también de solidaridad, atento pulga, vamos a lanzar un micro en solidaridad con un sobrinito, un compañero que necesita ser operado con urgencia. Y bueno, el llamado a todos esos compañeros y compañeras que nos están escuchando a través de la 94.7 FM al son de 23 a poner su granito de arena por el compañerito Fabián, creo que se llama, si mi memoria no me falla, porque hoy por ti, mañana por mí, así de claro. Y bueno, tenemos que alzar esas banderas que nos caracteriza como venezolanos de ser solidarios. Y bueno, aquí está, ruédalo pulga. Thank you.